5. La democracia de las calles tiene frecuencia modulada. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de Y sin embargo se mueve en este 17 de octubre. Gracias por sintonizar el 95.5 de su frecuencia modulada. Estaremos acompañándolos a las de 9 a 11 horas este domingo, 17 de octubre, y le doy la bienvenida a estos micrófonos a mi compañera Rosy. Hola Gaby, muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidas al espacio de Y sin embargo se mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, desde acá, desde Hermosillo, Sonora. Reciban un afectuoso saludo de quienes realizamos este programa, que somos ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía. Somos, al igual que usted, ciudadanos que no nos gusta el estado social y económico de nuestro país y nos estamos organizando para mejorar el rumbo de México. Lo invitamos a que participe en esta transformación. Buenos días, Martín. Muy buenos días, Rosy. Muy buenos días, Gaby, Eric, Patti, todo el equipazo de este programa, su programa de Sin Embargo se mueve, otro domingo más de octubre, ya un domingo fresquecito, y pues este mes que nos recuerda, Rosy, que ya nos estamos acercando unos días más al aniversario, ya el cuarto aniversario de nuestro programa de Sin Embargo se mueve. Pues es un programa que hemos estado trabajando con muchas ganas y con mucho ahínco para junto con usted poder lograr, como tú bien dices, esta transformación del país. Y compañeros vienen o compañeros de repente se retiran, pero el equipo siempre funcionando y dándole la noticia a Rosy, Eric, que de nuevo está con nosotros integrándose a este gran equipo, la maestra Patti Payán. Muy buenos días, Patti. Muy buenos días, Martín. Muy buenos días, Eric, Rosy, todo el equipo de Sin Embargo se mueve, todo el equipo que integra esta gran radio, también Radio Bemba. Y pues es un gran gusto para mí, es un honor estar con ustedes. Y el día de hoy estaremos en la producción, apoyando la producción. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy bien, no, pues una excelente noticia, que crece el equipo de Sin Embargo se mueve. Y bueno, asimismo, dentro del contenido de este domingo, vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con el columnista del diario nacional de La Jornada, con don Luis Hernández Navarro. Con él vamos a conversar acerca de las alianzas partidistas y bueno, toda esta controversia que han suscitado, sobre todo en aquellas personas que piensan que es una muy buena idea que el PAN y el PRD se alíen, ¿no? Para cuestiones meramente electorales y no cuestiones de cambio realmente, ¿no? De cambio, de un cambio alternativo, de un cambio fundacional. Bien, Rosy, ¿qué más vamos a tener? Pues fíjate, César, Eric, amigos, amigas, que durante esta semana, la semana pasada, el mundo entero estuvo a la expectativa a través de diferentes medios de comunicación por el rescate de los 33 mineros por allá en Chile. Quienes realizamos este programa, y seguramente usted que nos está escuchando en su casita, pues no pudimos dejar de hacer una comparación entre la actitud que ha tomado tanto el gobierno de Chile como por la empresa encargada de operar esa mina, la mina San José, y la falta de capacidad y reacción del gobierno mexicano y de la empresa que opera la mina Pasta de Conchos en Coahuila, el millonario Grupo México, durante la tragedia que enlutó a más de 65 familias en 2006, esto debido a la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos, Coahuila. Así es que más adelantito nos vamos a enlazar con el señor Raúl Villazana, quien es padre de Raúl Villazana Cantú, minero que murió a consecuencia de la explosión de la mina de Coahuila el 19 de febrero de 2006. Una verdadera tragedia ver que cuando hay decisión de un gobierno sentido humano, se puede por lo menos intentar el rescate de trabajadores, cosa que aquí jamás creo que veremos y las cosas no las cambiamos. Así es, Rosy, no podemos dejar, pues es inevitable no comparar esta situación de México y lo ocurrido ahí en Chile. Fíjate que también vamos a tener en el espacio de las casas del movimiento algo que sobre lo que nos han informado sobre la conformación de un comité de pues personajes muy connotados de la cultura, de la ciencia, de la academia, que van a ser los encargados de organizar y de realizar la consulta en Sonora sobre el proyecto alternativo de nación. Y justamente para conversar al respecto, pues nos va a acompañar en cabina el ingeniero Raúl Almogávar, quien es miembro de esta comisión organizadora del foro estatal y de esta consulta y el proyecto alternativo de nación, y pues con él vamos a conversar justamente para que nos dé en detalle cómo va este asunto de la convocatoria que hizo Andrés Manuel López Obrador recientemente. Así es, Martín, sin duda va a ser un evento bastante importante para Sonora y sobre todo para enriquecer ese proyecto alternativo de nación. Va a ser bastante interesante todo este proceso, y bueno, también habrá que mencionarle a nuestro auditorio que tendremos en los micrófonos de Radio Bemba al diputado federal Mario Di Constanzo Armenta. Bueno, él es integrante del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y vamos a platicar con él acerca de la concesión de las frecuencias 1.7 y 1.9 gigahercios que fueron otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Televisa y Nextel. Este proceso es conocido como la licitación 21. Y este proceso ha estado marcado por la opacidad, la sospecha, y bueno, el día de ayer trascendió que un juez federal detuvo esta entrega de la licitación. Fue un amparo promovido por el grupo Yusacel, que es competidor de pues Televisa y Nextel, y bueno, se quejan de que remataron una parte muy muy importante de este espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación a un precio de ganga, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que muchos aquí en el micrófono y que nos están escuchando, pues no saben muy bien a qué se refiere todo este asunto, ¿no? De las frecuencias, de las licitaciones. Entonces queremos que nos expliquen así de la ABC de qué se trata todo este asunto. Así que vamos a hablar con el diputado Di Constanzo sobre este tema. Un tema por demás interesante, porque pues pareciera otra de esas tracalerías que el gobierno se avienta. Bien, pues vamos a ir más allá de la frontera y vamos a enlazarnos hasta los Estados Unidos con Pomponio, quien es uno de los columnistas en el medio informativo SDP Noticias. Con él vamos a hablar acerca de los dispendios que el gobierno mexicano que preside el señor Felipe Calderón ha venido realizando con este gran pretexto de los festejos del centenario y el bicentenario de la independencia. Un tema por demás interesante, saber que nuestros impuestos, de qué manera se están despilfarrando. Les recordamos a nuestro auditorio que ya está en circulación en Hermosillo el número 10 del periódico Regeneración. Este es un excelente medio, como ustedes ya lo han ido conociendo, un medio de comunicación dentro de nuestro movimiento ciudadano. Si usted todavía no tiene este número, pues tan sencillo como acercarse, ya sea por teléfono, ya sea mientras esté en nuestro programa al aire, aquí tenemos el periódico Regeneración, o también la vía, ahora sí que podemos decir, constante y permanente, la Casa del Movimiento en Hermosillo. La dirección la repetimos, ya la hemos reiterado varias veces en este programa, pero pues no está de más, es Boulevard Ignacio Soto, número 152, en el local 20, en la colonia Loma Linda. El número de teléfono, ahí va, púntelo en alguna esquinita de su refrigerador, es el 215-33-69. Está bien interesante y bien atractiva el tema, ¿no? Cómo en la independencia y en la revolución te invitamos a ser protagonista del cambio verdadero. No es mercadotecnia, Rosy, no es un anuncio simple, es la realidad. Creo que tenemos la gran oportunidad en este momento de formar todos los mexicanos, pues ser parte y protagónicos en este cambio de nuestro país. Bien dicho, Martín, y bien, invitamos a nuestros radioescuchas a que se comuniquen al teléfono 215-9005 y 215-9015, aquí en la Casa Bradwill. Queremos escuchar sobre ustedes, comentarios, sugerencias, saludos, críticas, por supuesto. Y recordarles también que visiten nuestra página en internet, que es www.radiobemba.org, y nuestro portal oficial, www.ysinembargosemueve.net, donde podrán escuchar domingo a domingo todos, bueno, en vivo nuestro programa y los episodios anteriores de Y Sin Embargo Se Mueve. Los invitamos muy cordialmente a que visiten estas páginas y a que se comuniquen por teléfono para que, bueno, manden sus saludos, comentarios y sugerencias. Bien, Eric, Martín, ¿qué les parece si escuchamos la primera canción de este programa? ¿Qué tenemos por ahí para hoy? El bobo de la yuca, ¿verdad? Y es una interpretación muy tradicional de alguien con un prestigio inevitable, Benny Moré. Vámonos con el bobo de la yuca. Pues bien, volvemos a nuestro programa, no sin antes recordarle a nuestro auditorio que el Sin Embargo Se Mueve, pues forma parte de una barra de programas independientes de esta radio ciudadana, y las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionan, pues son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Bien, pues vámonos al espacio de las Casas del Movimiento. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Pues ya estamos listos para continuar y ya tenemos en cabina al ingeniero Raúl Almogávar. Él es miembro de la comisión organizadora del foro estatal, así es, de consulta del proyecto alternativo de nación, y pues con él vamos a conversar al respecto. Bienvenido, ingeniero Almogávar. Muchas gracias. Ingeniero, pues la última gran noticia que recibimos los mexicanos pues tiene que ver con la convocatoria, esta gran convocatoria del licenciado Andrés Manuel López Obrador el 25 de julio en un Zócalo a reventar. Y esta convocatoria pues justamente tiene que ver con el proyecto Alternativa de Nación, y recordábamos que en aquel tiempo pues esta convocatoria iba dirigida a toda la nación, a todos los estados, a todos los municipios, a todos los ciudadanos, a todos aquellos que vivimos en este gran país. Y justamente pues a nivel estatal parece que ya el asunto está organizándose. Platíquenos al respecto, ¿cuándo se formó esta comisión aquí a nivel estatal y cómo están trabajando? Sí, cómo no. Resulta que a partir de esa convocatoria hecha por el maestro López Obrador el 25 de julio pasado, misma que inclusive debo decir que está publicada ya en el número 10 del periódico Regeneración, donde cualquier persona puede consultar, cualquier persona interesada puede consultar y de ahí tomar inclusive las bases para poder participar en esta gran consulta nacional. Decía que atendiendo a esta convocatoria, el viernes pasado, 15 de octubre, nos reunimos algunos maestros intelectuales de aquí del estado, de aquí en especial de Hermosillo. Uh-huh. Y espero no omitir, o que me perdone si alguna omisión cometo al mencionar algunos nombres, ¿no? Estuvo presente el maestro Raúl Pérez, Claudio Escobosa, José Martín Vélez de la Rocha, Roberto Jiménez, Rafael Cabanillas, Patricia Robles Payán, la doctora Cristina Tadei y un servidor. Sí. Yo ahorita me estoy tomando el papel sin ninguna autorización de vocero, pero no lo soy, simplemente soy un miembro más de esta comisión organizadora. La intención pues es dar respuesta a esta convocatoria que, insisto, está publicada ya en el número 10 del ejemplar 10 del periódico Regeneración, y además puede ser consultada en la página del gobierno legítimo, que creo que es www.gobiernolegitimo.org.mx, creo que esa es la dirección de esta página. Allí pueden ser consultados estos documentos. De tal manera que nos hemos abocado a pensar y tramitar y gestionar todo lo relativo a la organización de esta consulta a nivel estatal. Dentro de el contexto de esta consulta nacional, debo mencionar que se parte de principalmente de cuatro reuniones nacionales que se están llevando ya a cabo, ¿no?, en estas fechas, en este mes. Cuatro reuniones que están tocando los temas generales en lo cultural, lo social, lo político y lo económico, que engloban de hecho toda la vida nacional, ¿verdad? Ajá, así es. Entonces estos temas generales, donde están participando intelectuales y artistas, maestros, científicos de nuestro país, ya están en proceso, se están realizando, ¿verdad? Entonces deseamos nosotros continuar a nivel estatal este trabajo, y hemos pensado, estamos ya gestionando y tramitando para empezar el lugar, la fecha y el lugar, cuándo y dónde vamos a realizar esta actividad. Y pensamos que sea tentativamente en el Centro de las Artes de la Universidad el día 13 de noviembre, ¿verdad? 13 de noviembre, pues muy bien, ingeniero. Parece ser que ingresan con muchas ganas a este trabajo encomendado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en Sonora pues sabemos que existe muchísima gente interesada en trabajar justamente en este proyecto. Pues qué bueno, vamos a, antes de continuar con la entrevista, vamos a un corte de la media hora y seguimos platicando sobre este punto tan interesante. Perfecto. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. Bien, bien, pues vamos a continuar con esta interesante entrevista con el ingeniero Almogávar, pues platicándonos acerca de la integración de esta comisión y esta gran convocatoria que están teniendo en el estado de Sonora para trabajar y aceptar propuestas a todo este proyecto de nación presentado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos decía, ingeniero, que la primera reunión va a ser este 13 de noviembre. ¿A quiénes están convocando? ¿A quiénes están invitando? A ver, háblenos sobre... Bueno, la reunión que se llama un foro estatal de consulta es para la reflexión y el análisis de las relativas al proyecto alternativo de nación. Aquí se pretende que toda persona, individuo, organizaciones sindicales, luchadores sociales, empresarios, intelectuales, artistas, profesores, bueno, toda la gente que esté interesada podría o va a poder manifestar en este foro sus inquietudes, el enriquecimiento de lo que es el proyecto alternativo de la nación, de nación, sí, que propone el maestro López Obrador. Se pretende que estos trabajos sean allí presentados en por escrito, sí, principalmente por escrito, y sobre todo que el trabajo esté acompañado por un resumen de dos cuartillas, porque es natural que no podríamos, dado el tiempo, sí, que se va a dedicar a estos trabajos, no podríamos leer o escuchar en ese momento tantos trabajos que pudiesen presentarse de muy largos, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pretendemos que se lean un trabajo, un resumen de dos cuartillas cuando mucho, ¿verdad?, de cada propuesta que se haga respecto al proyecto alternativo, ¿verdad? Ingeniero, estamos viendo la información, como usted bien dice, que esto no es algo que se esté organizando y convocando al vapor. Justamente desde que se dio la convocatoria a nivel nacional por el licenciado López Obrador, pues estas fechas han sido definidas. Y justamente en el calendario, como usted bien lo marcaba, Sonora está programado para el 13 de noviembre y se está cumpliendo con todo lo previamente estudiado y analizado, pues, para esta gran convocatoria. Para toda la gente que nos está escuchando, ingeniero, que de momento se quiere integrar a estos trabajos, ¿algún teléfono o algún lugar donde acudir para irse incorporando desde ya? Sí, mire, podemos poner como referencia la casa del movimiento, uh-huh, que es en el Boulevard Ignacio Soto, 152, sí, local 20, es lo que llamamos el periférico allá por La Joya, ¿verdad? Ajá. Entonces, el teléfono sería el 215-3369. Para todos aquellos que estén interesados en participar, inclusive dentro del comité organizador, ¿no? Uh-huh. Es factible. Yo creo que es un trabajo que requiere de mucha participación, de muchas personas que estén disponibles y estén dispuestas a participar en este proyecto alternativo de nación. Uh-huh. Y los invitamos sobre todo a ello, ¿no? Bien, la convocatoria. Ahí está la invitación, ahí está, la fecha está definida, las intenciones y los objetivos muy bien marcados. Y ingeniero, después de que este trabajo correspondiente al estado de Sonora esté concluido, ¿se van a integrar al proyecto a nivel nacional? ¿Van a llegar como propuestas? ¿Van a llegar como sugerencias, como recomendaciones? ¿Cuál es el manejo que se le va a dar al resultado de los trabajos llevados aquí en el estado de Sonora? Sí, por supuesto que estos trabajos, el comité organizador del foro estatal aquí en Sonora, Serán enviados a la sede central del movimiento y serán presentados públicamente el 20 de marzo, uh-huh, o 21 de marzo, déjame ver si tengo por aquí a la mano el dato. No lo tengo a la mano, pero va a ser en marzo del 2011. Uh-huh. Ahí es donde el licenciado López Obrador dará a conocer el resultado de esta consulta para el próximo año en marzo, ¿no? Así es el 20 de marzo. Estoy checando todas las propuestas recogidas en los 32 foros estatales. Serán concentradas allí en un documento ya definitivo que el licenciado López Obrador va a dar a conocer públicamente en marzo del 2011. No se me viene, ingeniero, a la mente, por lo menos en esta mente corta de estos últimos sexenios, que algún personaje de la vida política de este país tenga esta gran convocatoria con la ciudadanía. No, yo creo que no. Esto es un caso inédito, ¿eh? Yo debo decirles que me acuerdo de algunas reuniones de consulta nacional que hacían los candidatos priistas de antaño. Pero no se ríen. Muy, muy, muy famosas, como las de ¿cómo se llama este señor? Que fue Echeverría. Ajá. Que eran consultas larguísimas de horas y horas. Horas y horas, hasta 24 horas creo, y el hombre sentado allí. En donde el Estado Mayor presidencial era el que controlaba las lecturas, mesas redondas enormes, en el centro obviamente macetas de flores y unos grandes gastos, sí, y enormes los gastos que se hacían, ¿verdad? Y yo creo que no sea de madrugada le tocaba a alguien que estaba interesado en participar, y yo creo que era un manejo demagógico del que se hacía. No, esto es otra cuestión. No, nosotros no queremos que las propuestas, de hecho ya las no solamente las conocemos en forma objetivamente, sino las sentimos ya, qué es lo que necesita este país como proyecto alternativo de nación, ¿verdad? Pues muy bien, ingeniero, es una gran convocatoria, es una gran invitación para todos aquellos mexicanos interesados en cambiar el rumbo de este país que está tan lastimado, y pues estaremos atentos a todo lo que suceda al interior de esta fecha del 13 de noviembre, y por supuesto estaremos atentos a lo que pase a nivel nacional con este gran proyecto de nación que nos pone sobre la mesa el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a continuar con nuestro programa, obviamente sin antes darle las gracias al ingeniero Almogávar por haber estado con nosotros y habernos participado de todo esto que está sucediendo en el estado. Gracias. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono en el estudio 215-9005. Comuníquense, manden sus saludos, sugerencias, comentarios, críticas, todo se vale. Queremos escuchar de nuestros compañeros radioescuchas. Y bien, estamos muy contentos porque, y sin embargo se mueve, el próximo domingo 24 de octubre estará celebrando sus primeros 44 años al aire. Se sienten como 44, pero son 4 años al aire. Y ya voy a preescolar. Sí, no, ya estamos yendo a preescolar apenas. Y bueno, queremos invitarlos para que estén muy al tanto de este programa, pues especial de aniversario. Como todos los años, tendremos un montón de invitados especiales. Obviamente, ahí algún saludo muy especial de alguna personalidad que pues, a lo mejor no todos conocen, pero ya se lo imaginarán, ¿no? Sí. Que alisten los regalos. que listen los regalos, sí, sin duda a lo mejor tendremos un pastelito aquí después de terminar el programa, así que estén muy pendientes. Este 24 de octubre, programa de cuarto aniversario de Sin Embargo Se Mueve, va a estar muy bueno y como siempre contar con su presencia indispensable de los queridos radioescuchas. Rosy. Pues invitamos a nuestro auditorio a que nos contacte a través de nuestro correo electrónico, que es contacto@ysinembargosemueve.net. Nos puede escribir para hacer sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico, ponerse en contacto con nosotros para compartir información y comentarios, hacernos sugerencias sobre invitados que nos propongan, así como también tal vez música que les gustaría que nosotros incluyéramos. Es decir, todas sus aportaciones resultarían de muchísimo valor, porque este programa se construye gracias a todas las grandes ideas que el público y todos nuestros amigos de la Resistencia nos sugieren. Oye, Eric, y por ahí tenemos una nota muy interesante que se dio precisamente el Día de la Raza, el 12 de octubre. ¿Qué tuvimos por ahí? Pues así es, Rosy. El pasado 12 de octubre se conformó una nueva asociación civil llamada Encuentro AC, su nombre completo es Encuentro AC, Encuentros y Compromisos para la Transformación Democrática de México, y se trata de una organización de decenas de personalidades de la sociedad civil, así como organizaciones sociales, políticos, para impulsar pues la candidatura de Andrés Manuel hacia el 2012. Y ese día, el 12 de octubre, ahí en la Ciudad de México, se reunieron pues muchos empresarios, médicos, artistas, escritores, juristas, legisladores, y el propósito es buscar y consolidar una vía de comunicación pues desde la sociedad civil hacia el resto de la población, pues para explicar de qué se trata todo este proyecto alternativo de nación, principalmente pues disipar algunas dudas en algunos segmentos de la población que están engañadas con esta guerra sucia, la propaganda negativa que se le hace a nuestro movimiento. Y cuenta con la participación de Dante Delgado, por parte de la sociedad política. Dante va a dialogar con partidos, asociaciones políticas, administradores públicos, legisladores, impartidores de justicia y autoridades en general. Hay otra como ramificación de esta nueva AC, que es la de organizaciones sociales, y va a estar encabezada por Ricardo Cantú, y va a dialogar con el movimiento indígena, el movimiento obrero, el movimiento urbano, los maestros, los disidentes, obviamente, ¿no? No los del Bester, por supuesto. Y la de la sociedad civil, que va a estar a cargo de Federico Arriola, que es director del periódico SDP Noticias. Y su propuesto va a ser entablar una comunicación con las clases medias, los empresarios, los intelectuales, la juventud, los profesionistas, los ecologistas, etcétera, etcétera. Y el secretario técnico de esta asociación civil llamada Encuentro es el señor Alfonso Durazo, que es originario aquí de Sonora. Y yo creo que el próximo programa, a lo mejor si no es el del aniversario, el próximo, vamos a estar haciendo un enlace ya sea con Federico o con Alfonso Durazo, con algún miembro de la organización, para que nos cuenten un poco más a detalle de qué trata esta nueva, este nuevo conglomerado de personas que se están uniendo para volver a impulsar de nueva cuenta la transformación del país. Así es, Eric, qué buena noticia saber que gente con tanta preparación, con tanta trayectoria positiva, esté sumándose a esta idea del vamos para el 2012, porque este país necesita cambiar. Al principio del programa les comentábamos que tendríamos un enlace con el periodista, muy destacado periodista, Luis Hernández Navarro. Él es vicedirector del periódico La Jornada de México, y el tema que el día de hoy con don Luis Hernández queremos tratar es este tema tan polémico de lo que son las alianzas partidistas. Don Luis, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosy? Buenos días. El día de hoy queremos que nos ayude a reflexionar sobre este polémico tema de las alianzas entre partidos políticos, que ha resurgido con gran fuerza a raíz de esas alianzas que nadie puede de alguna manera explicarse, como han sido las últimas que el PRD con el PAN hizo. ¿Qué le parece si hablamos un poquito acerca de esta situación de las ventajas y desventajas de conformar alianzas? Claro que sí, con mucho gusto, Rosy. Mi punto de vista es que en abstracto, pues las alianzas entre partidos son procesos naturales, ¿no? Hay alianzas para ganar elecciones, hay alianzas para gobernar, hay alianzas para sacar adelante leyes, ¿no? Sí. Y hay también alianzas tácticas o alianzas estratégicas, ¿no? La pregunta que creo que vale la pena hacerse en el caso específico de las alianzas del PRD con el PAN es si estas tienen razón de ser y tienen sentido en la medida en la que, primero, el PAN es el partido de gobierno, segundo, Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República ante un fraude electoral en contra del candidato del PRD y del PRD, y tercero, los candidatos y plataformas de esas alianzas. Y me parece que, salvo el caso de Oaxaca, donde hay una situación muy particular con el candidato que resultó ganador, Gavino Cue, y el Movimiento Popular allí, en fin, pues en los otros estados esas alianzas son alianzas que no le dejaron nada ni al Movimiento Popular ni al PRD, que lo que sirvieron fue para encumbrar a candidatos salidos del PRI, como fue el caso de Maloba en Sinaloa, ¿no? O de López Moreno en Puebla, y en el caso específico de Puebla además para reforzar una posición de ese personaje tan nefasta en la política nacional, que es el Vester Gordillo, ¿no? Sí. Ahí no hubo ni un avance del Movimiento Popular, ni hubo un avance de un programa popular, ni del PRD. Simple y sencillamente el PRD sirvió para reajuste como trampolín, como plataforma para que pues distintos grupos de poder ajustaran cuentas entre sí, utilizando su registro. Sí, don Luis, muy buenos días, le habla Eric Moncada. Buenos días, Eric. Mire, quizás uno de los argumentos más recurrentes de las, la burocracia partidista del PRD a favor de estas alianzas con el PAN es que mencionan que esta es la única manera de sacar a los gobernantes autoritarios del poder, y al mismo tiempo que Andrés Manuel, al estar oponiéndose a estas alianzas, pues le está haciendo el juego a Enrique Peña Nieto, en realidad, que lo está ayudando. ¿Cuál es su postura a raíz de estas, de estos dos argumentos que manifiesta la burocracia partidista del PRD? Mire, Erika, a mí me parece que si ese es el argumento, se trata de un argumento que ellos en el que ellos mismos son inconsecuentes. Le pongo el caso del estado de Guerrero con la candidatura de Aguirre. Recordemos que él fue el gobernador inmediatamente después de la matanza de Aguas Blancas, que cuando él fue gobernador interino por el PRI se suscitó la matanza del Charco, más desapariciones, más persecución de militantes del PRI. Hubieron más de 30 y tantos militantes perreristas que fueron asesinados bajo su gobierno, y que ahora se presenta como candidato del PRD. Bueno, si el objetivo real fuera ese que dicen, de sacar a los cacicazgos autoritarios del gobierno, romper las estructuras que han tenido continuidad, en el caso de Guerrero no opera, entre otras razones porque el gobernador actual es un gobernador del PRD, ¿no? O por lo menos que formalmente se presenta en las filas del PRD, porque su política ha sido una política en muchos sentidos nefasta del Movimiento Popular. Ha golpeado a los muchachos de las normales rurales, puso la Secretaría de Educación Estatal a un personero de Vester Gordillo ligado a negocios escandalosos, etcétera, etcétera, ¿no? yo no creo que ese haya sido realmente el caso, insisto, salvo la experiencia particular de Oaxaca. No lo veo en los otros estados. Veamos también lo que ha sucedido con esos gobernadores que no son estrictamente perredistas, sino que el PRD ha postulado, el que hablaba yo, el caso de Guerrero ahora, o también el caso nefasto de Juan Sabines en Chiapas, ¿no? Sí. Que se ha empecinado en dividir a las organizaciones populares, en encabezar a dirigentes, y normalmente pertenece al PRD, ¿no? No olvidemos que el lugar donde se cometió el fraude electoral más grande en las elecciones internas del PRD en contra de Alejandro Encinas, que llevó a la dirección, a la corriente de los chuchos, fue precisamente en Chiapas de la mano del gobernador. Entonces, no creo realmente que eso sea, insisto, salvo el caso específico de Oaxaca, un argumento real, sustantivo, para justificar esa política de alianza. Estamos platicando con don Luis Hernández Navarro, él es el vicedirector de periódico La Jornada. Don Luis, siempre se ha dicho que las elecciones del Estado de México son los laboratorios o el laboratorio hacia la elección del siguiente periodo presidencial. A ese respecto, ahorita se está cocinando precisamente una alianza, y por otro lado se está tratando de parar por el lado de Peña Nieto. ¿Qué opinión le merece esta situación del Estado de México? Bueno, yo creo que el PRD ha mostrado ahí que cuando tiene buenos candidatos, que cuando construye una fuerza, tiene posibilidades de ser competitivo. Hay todo un corredor pegado a la Ciudad de México, en donde está el municipio de Nezahualcóyotl, en donde estuvo, y esperemos que se pueda recuperar, está el municipio de Catepec, etcétera, etcétera, uno de los más poblados del país, que le darían al PRD y a sus aliados sin el PAN pues la posibilidad de desempeñar un muy buen papel. Yo me pregunto cómo se le va a explicar a los votantes del Estado de México, en caso de materializarse esa alianza, ¿no?, que en 2011 van con el PAN y en el 2012 van contra el PAN. Pues las elecciones también son una escuela de educación política, una escuela de educación cívica, y finalmente los procesos electorales no son como, o no debieran ser por lo menos, como un automóvil en donde se van dando volantazos, frenones, acelerones, ¿no? Para que efectivamente las elecciones puedan construir corrientes estables de votantes, de ciudadanos concientizados, pues hace falta tener una congruencia. Yo no vería que en el Estado de México se daría esta congruencia, insisto, llamando en el 2011 a votar junto con el PAN y en el 2012 a votar en contra. Bien, pues don Luis, en verdad muy muy interesante la reflexión a la que nos obliga. Yo creo que muchísimos ciudadanos ahorita ya estamos planteando esa disyuntiva de qué antinatural se ven ese tipo de alianzas, no hay una explicación sensata para la ciudadanía, y sobre todo lo que usted nos decía, de que los resultados han sido que finalmente llegan a gobernar expriistas que a través de su partido no pudieron llegar, o gente de la iniciativa privada, como fue Ceferino Torreblanca en Guerrero, que también dio unos pésimos resultados. No sé si nos quisiera hacer un último comentario hacia el público sobre el asunto de ¿qué esperamos para el próximo año con este tema de las alianzas? Estamos en una situación muy muy complicada, de grandes definiciones, con una división muy marcada dentro del PRD, con un peligro efectivo de ruptura. La izquierda mexicana llega dividida al 2012, pues va a tener muy pocas posibilidades de poder ganar, ¿no? Sí. Pero tampoco puede llegar pues supeditada al PAN, ¿no? Creo que esto es muy importante que se reconstituya como una fuerza autónoma, independiente, claramente diferenciada del gobierno. Bueno, don Luis, pues le agradecemos muchísimo que este domingo nos hubiese recibido esta llamada para compartir su punto de vista. Lo leemos con puntualidad en la jornada. Yo creo que hay muchísimos lectores que lo seguimos fielmente y pues esperemos que el asunto de contacto con usted sea permanente. Encantado, Rosy. Muchas gracias a usted, a los demás compañeros que están ahí con usted y a su auditorio. Muchísimas gracias, don Luis. Hasta luego. Bien, pues nos vamos a la identificación de la hora y regresamos. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bimba FM. Bien, pues queremos compartir con todo nuestro auditorio los saludos de nuestra amiga María Luisa La Torre, que se comunica para saludarnos otra vez y siempre nos está escuchando y sin embargo se mueve. También a quien le llamamos cariñosamente la Mari, ella nos escucha en el centro de la ciudad, en el kiosco Fina, pues agradecemos muchísimo su atención. Muy buenas quesadillas. Nos vamos a ir a desayunar de aquí para allá. Ya te caemos, Mari. Y también quiero enviar un saludo al auditorio que se integra en San Luis Río Colorado, Sonora, desde allá, desde el desierto, también nos están escuchando a través de internet, a todos ellos, a la familia Payán, muy especialmente. ¿Y bien? Nogales, mando un saludo. Ah, muy bien. A Nogales también, a Carlos Corrales, a Edna, que nos escuchan con mucho cariño de aquí desde Sin Embargo Se Mueve. Pues continuamos, Martín. Pues sí, vamos a continuar con nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve, como bien dices, Pati, nuestros radioescuchas ya los tenemos, pues cada domingo más aumentada nuestra audiencia y eso nos da muchísimo gusto porque pues ya estamos para cumplir 4 años y volvemos la vista hacia atrás, muchachos y muchachas, y pensar en 4 años es como decir cómo lo hicimos o cómo le estamos haciendo, porque ustedes bien saben que este es un trabajo de equipo sin sueldos, sin nada más, con las ganas de poder participar desde nuestro granito de arena y desde nuestra humilde trinchera, pues en este gran cambio que necesita el país. Y pues nos damos cuenta que ya estamos llegando a los 4 años de trabajo. Y yo quisiera agregar, Martín, que aquí lo que nos une es una amistad y una identificación de principios. Yo creo que eso es lo que más une a este esfuerzo radiofónico, porque cada quien está aquí con sus propios recursos y con los recursos que a veces nos hacen llegar, ¿no?, de la comunidad. Pero con muchas ganas, claro, ¿no? Con muchas ganas de hacerlo y de hacerlo bien, y de todos, y como tú bien dices, con este gran equipo, y recordando, pues, cómo empezó esto. Empezó porque yo, en lo personal, pues, no tenía el gusto de conocer ni de Eric, ni de Arroz, ni de Rosy, ni a ti, Patty, ni a Coque, a nadie. Entonces, pues, ¿qué me trajo acá de repente 4 años? Pues la intención y el enojo, justamente lo que pasa en el país, y recordando lo que esto inició en el 2006, cuando se daba información y cuando se daban noticias en todas estas cadenas nacionales de televisión abierta, pues que no era la realidad que yo veía, pues no era la realidad que al menos en mi casa nosotros percibíamos, en mi familia, y pues ahora sí que Diosito nos hace y solito nos juntamos, ¿no? Y aquí estamos trabajando, tratando de darle, pues bloquear este cerco informativo y haciendo nuestro trabajo desde aquí. Pero también pedir a la comunidad que nos escucha que nos ayude a desbloquear este cerco informativo, Martín, como tú bien dices, invitando a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a que escuchen cada mañana. Es muy agradable levantarse con un aroma de café y comenzar a escucharlos a ustedes y la música. y sobre todo a las grandes personalidades que con las que ustedes se enlazan tan acertadamente. Y como dice Andrés Manuel, no perdamos la oportunidad de ser protagonistas de este cambio y de esta transformación del país. Y justamente hablando del licenciado, pues ya es tiempo y nos vamos a escuchar el mensaje de esta semana. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. La semana pasada Calderón quiso justificar, explicar el porqué de la frase que soy un peligro para México. López Obrador, un peligro para México. Recordemos un poco cómo es que acuñan esta frase, desde luego con el propósito de atemorizar a la gente, de engañar, de manipular a través de este mensaje negativo de esta guerra sucia y con el uso intensivo de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. En ese entonces, la mafia del poder, que no quería un cambio y siguen sin aceptar que haya un cambio en el país, esto es Salinas, Fox, los multimillonarios, la oligarquía de este país, y deciden cerrarnos el paso impulsando a Calderón. Para esta operación también hacen a un lado al PRI, Madrazo deja de tener importancia y suman a los gobernadores del PRI para apoyar a Calderón con el propósito de que no pasáramos nosotros, porque lo que no quieren es que haya un verdadero cambio en el país. Traen a dos publicistas mercenarios del extranjero, Solá, un español que ya se quedó a vivir aquí en México, y Morris, y ellos acuñan esto, la frase, López Obrador, un peligro para México. Quiero decir que este señor Morris fue después asesor en publicidad de McCain, el candidato del Partido Republicano en Estados Unidos, y acuñó también la misma frase en contra de Obama. Obama, un peligro para Estados Unidos. Calderón ahora dice que 15 millones de mexicanos en efecto respaldaban de que yo era un peligro para México. Cuando echan a andar esta campaña, desde luego que la gente no tiene esa idea en la cabeza. Esto lo sembraron a través de la campaña de publicidad, de la guerra sucia, con el apoyo de los medios de comunicación. Fue algo ideado por la derecha. Es una campaña mediática para manipular a la gente. Dice Calderón también de que él, al final de cuentas, está de acuerdo en que funcionó esa campaña y que así lo pensaba la gente. Incluso miente también cuando sostiene que su frase célebre, el haiga sido como haiga sido, fue sacada de contexto, que ni siquiera se refería a lo electoral. Pero al final, pues ya sabemos que todo esto sirvió para atemorizar a la gente, y aún con toda esta campaña negra, con toda esta guerra sucia, nosotros ganamos la elección presidencial. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nos robaron la elección presidencial porque de manera inmoral, así como tomó la decisión de hacer esta guerra sucia en medios de comunicación, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, así también pactó Calderón con el Bester Gordillo, se robaron los votos, por eso no aceptó el recuento de voto por voto, casilla por casilla. Él sabe bien que no ganó la presidencia de la República. Al final, ¿quién resultó ser un peligro para México? El tiempo y la realidad nos están dando la razón. ¿Cómo está el país? ¿Qué situaciones está México? Ahora Está muy de moda hablar bien del gobierno brasileño por la buena administración, por la buena actuación de Lula. Yo puedo asegurar que si no nos hubiesen robado la presidencia de la República, el ejemplo sería México. Habría crecimiento económico, habría empleo, habría bienestar y no habría esta situación tan dramática de inseguridad y de violencia. No habrían los cerca de 30.000 asesinatos que han habido en el tiempo de que Calderón ha malgobernado el país. Por eso nosotros seguimos luchando. Desde luego, la mafia del poder no quita el dedo del renglón, no quiere nada con nosotros, nos quiere destruir, pero afortunadamente a los que Calderón llama fanáticos y a los que yo les ofrezco disculpa, son ciudadanos conscientes que están comprometidos con un verdadero cambio. Mujeres y hombres que en todo el país están orientando, concientizando, organizando al pueblo para lograr un verdadero cambio, para lograr la transformación de México de abajo hacia arriba. Yo tengo mucha confianza en que vamos a triunfar en el 2012 para establecer en nuestro país una auténtica democracia, para hacer a un lado a la oligarquía, a la mafia del poder, que se ha adueñado de México, que es la responsable de la tragedia nacional, y para que ya nunca más regresen personajes como Calderón. México y su pueblo merecen un mejor destino. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bien, pues continuamos ahora con una hermosa canción, El Cafetal. ¿Sí? ¿De dónde viene, Gaby? Del disco Salón México. Disfrutémosla. We'll be right back. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Les agradecemos a quienes se han comunicado al 215-9005 para externar sus saludos y sus comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, domingo 17 de octubre, disculpen, de 2010. Eric, habría que agradecerle también a nuestra compañera Diana Munguía, que nos mandó una muy buena música. Aquí nos tiene bailando danzón arriba de un tabique. No tenemos tabiques, pero igual andamos bailando. Tenemos mesa, dice nuestra productora. Muy buena música la que nos seleccionaste para este domingo, Diana, muchísimas gracias. Aprovechamos para mandar un saludo por allá a toda tu familia, en especial a Leti. Un tema que esta semana levantó bastante polémica, Martín, es la cuestión de cómo son tratados los mineros que sufren un accidente en Chile y cómo fueron tratados nuestros mineros por acá en México, que se quedaron también enterrados después de una explosión y que ya se sabía de la falta de seguridad en esas minas. Es inevitable en realidad no hacer las comparaciones de lo sucedido en Chile con lo que sucedió aquí en Pasta de Conchos en nuestro país, y cómo es posible pues que en una situación, pues en circunstancias similares, Rosy, el trato tanto del gobierno como de los, obviamente, y de los funcionarios directos involucrados, pues haya sido tan diferente, y obviamente con un final para bienaventuranza y de los chilenos, en aquel caso pues muy bien, pero nosotros pues con estas términos tan fatales, ¿no? Y sin olvidar que en ambos países los accidentes suceden cuando la derecha está en el poder y cuando se supone que existen compromisos muy fuertes con los empresarios que están apoderados de la minería en los dos países, ¿no? Entonces, pues yo creo que en México no hubo un solo compatriota que no pensara sobre la negligencia en 2006 de que, bueno, ya sucedió un accidente, por lo menos intentar, porque era lo que se deseaba, ¿no? Por lo menos intentar rescatar los cuerpos de estos mineros y pues que las familias de por allá de Pasta de Conchos tuvieran la oportunidad de por lo menos sepultar a sus familiares. Fíjate que se manejan cifras, Rosy, en estos, ya ves que ha estado pues en los medios en estos últimos días desde que inició el rescate, en esta semana pasada. Y se ha dicho y se menciona la cantidad de 20 millones de dólares que ha costado el rescate de los mineros en Chile. Sin embargo, como te decía al principio, resulta inevitable hacer estas malas o feas comparaciones, que en este país una empresa como Minera México, que sus ingresos, tengo entendido, en estos últimos meses fueron arriba de 1,000 millones de pesos, y aquí no pudieron hacer nada. Pues bueno. Bien, antes de seguir con este tema de Pasta de Conchos, bastante trágico, pues queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Pomponio, con quien vamos a conversar acerca de los dispendios, los derroches que el gobierno mexicano, pues presidido por Felipe Calderón, ha realizado con los pretextos pues de los festejos del Bicentenario de la Independencia. Habrá que recordar que Pomponio es uno de los columnistas que participan en el periódico SDP Noticias. Muy buenos días, Pomponio. Buenos días, señores, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos la llamada. Y bueno, queríamos que nos contaras, tú te has dado la tarea durante varios meses de estar recopilando información oficial de los gastos del gobierno. Y bueno, ¿qué te has encontrado en esta búsqueda de información? Sí, me he abocado a buscar en el IFAI. Uh-huh. Y es donde he estado buscando más y he encontrado unas chuladas, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a dar el número de contrato, pero sí puedo mencionar la dependencia, la fecha y la cantidad. Te voy a dar unos cuantos. Por ejemplo, Bancomex, el 27 de noviembre de 2007 se gastó 600,000 pesos en alimentos para unas canastas navideñas. O sea, pues muy en el espíritu navideño, ¿verdad? Y aclaro que pues estos son para los jefazos. Uh-huh. También, por ejemplo, el 2 de septiembre de 2008, en la presidencia de la República, se gastaron 46,000 pesos en un curso para la imagen de la asistente ejecutiva. Y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 2009, no tengo la fecha, pero sí se gastó 51,000 pesos en entrenamiento de voleibol. Pomponio, ¿puedo seguir, verdad? Disculpa, Pemponio. Bueno, habría que ver, bueno, estos gastos a lo mejor pues son necesarios para la imagen, ¿no?, de los funcionarios públicos, como mencionas. El voleibol es un deporte para mantenerlos sanos, fuertes. Digo, a lo mejor se puede justificar de alguna manera, ¿no?, este tipo de dispendio. Pues tal vez, no sé, por ejemplo, fíjate, yo creo que sí hay justificación. Por ejemplo, Pemex, el 20 de noviembre del 2007, se gastó 20 mil pesos en una muñeca inflable. Y que según esto su maniquí para un curso de belleza, pero pues es una muñeca inflable. Y yo creo que sí es un gasto muy necesario, porque imagínate si estás 30 días en una plataforma rodeada de puros changos, necesitas algo de desahogo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que desde ese punto de vista sí es justificable, ¿verdad? Oye, bueno, ¿qué otras sorpresas te has encontrado en esta revisión? Por ejemplo, encontré que la Secretaría de Trabajo, esto es bajo Fox, los gastos que hay en Edify son desde Fox. Uh-huh. A ahora el enano, ¿verdad? Y pues hay que honor a quien honor merece. El burro parado fue el que empezó Unify, porque quería que pareciera que México era muy transparente, así muy a los gringos, ¿no? Pero uh-huh. Yo creo que no se le ocurrió que un maloso iba a empezar a buscar. Y mira, bajo Fox, el primero de junio del 2006 otorgaron un contrato a Bernardo Arbadín Migoni por casi 950 mil pesos, contrato de asesoría. Arbadín Migoni fue el presidente de la Coparmex. El fulano está podrido en dinero, nunca paga impuestos, de los que paga solo 1.7%, y es además el jefe del Yunque, o fue jefe del Yunque, uno de los jefes del Yunque, que creo que ahora es Velasco Arzac. Y le dieron en la Secretaría del Trabajo un contrato al señor para, me imagino, para que los asesorara cómo fregar más a los trabajadores. O sea, toda la política laboral del régimen fue diseñada por el Yunque, y le pagaron 250 mil pesos a este señor. O sea, pero hay otra chulada de gasto, fíjate, y pues ese de plano no entiendo cómo justificarlo. El primero de agosto del 2007, en Banobras, contrataron un curso que se llama La sexualidad infantil del preescolar. Pagaron 13.600 y ahora en 2009 pagaron otro curso similar. Yo creo que querían más cosas, no sé. Darle seguimiento, ¿no? Sí, dígame. No, sí, querían darle seguimiento, sin duda, ¿no? Sí, yo creo que fue todavía en vida del padre Maciel el que lo presentó, ¿verdad? Y tal vez el de 2009, pues ya se había muerto el padrecito, a lo mejor fue el padre Aguilar. Y la sexualidad infantil del preescolar, 13.600 pesos, Banobras. Ahora bien, hay dependencias del gobierno que son psiquiátricas, y todavía te lo creí ahí, ¿verdad? Pero en Banobras, ¿qué onda? Por ejemplo, la Presidencia de la República, otro gasto que me imagino que es muy necesario, ¿verdad? El 17 de julio de 2007 se gastó 172.500 pesos en un diagnóstico de imagen. O sea, para el 2007 querían saber si la gente quería o no al enano. Yo creo que ya estaba claro que no podía salir a la calle sin guaruras, ¿verdad? Ajá. Pero gastaron 172.500. Yo no sé, no encuentro a veces justificación. Te puedo decir que por ejemplo hay muchos gastos en el IFAI. Si uno busca Reino Aventura, donde por ejemplo los pefepos pagan 300.000 pesos para ir a divertirse y semejantes cosas, ¿verdad? Pero también encontré otra cosa que creo que sí tiene razón, y son gastos necesarios, ¿verdad? Porque de imagen. Por ejemplo, hay tres contratos más o menos de la misma cantidad, como unos 250.000 pesos cada uno. Tengo uno aquí que se efectuó el 29 de febrero del 2008, ¿okay? Y es en la Presidencia de la República. Mantenimiento a macetas y macetones. y hay tres de esos contratos, o sea que aparentemente en Los Pinos alguien está fregando los macetones. No sé si el Estado Mayor Presidencial los usa para tiro al blanco, pero yo tengo la teoría que hay un borrachín que los embiste con el triciclo y los rompe, y entonces tienen que estarle dando mantenimiento a los macetones. Híjole. Oye, Pomponio, disculpa, estamos conversando con Pomponio, es colaborador de SDP Noticias. Les invitamos a que lean su columna ahí en la sección de columnas. Y oye, Pomponio, bueno, antes de seguir, para la gente que desee, digo, porque esto finalmente lo que está haciendo es rendición de cuentas, ¿no? Exigirle al gobierno que justifique o al menos que diga en qué está gastando su dinero. ¿Qué le recomendarías a la gente que está interesada en encontrar este tipo de comedia fiscal, bueno, ¿no? De gastos. Bueno, ¿qué puede hacer, ¿no? Lo más sencillo es hay varias cosas. Primero que nada, tenemos una página en Facebook, ¿okay? Donde hemos estado subiendo los pantallazos de estos contratos. La página tiene un nombre en veracruzano, así que perdona, se llama Los Gastos Pendejos. Ese es el nombre de la página. La pueden encontrar en Facebook, porque no voy a repetir el nombre, pero sí, ahí está. Sí. Bueno, lo voy a repetir una vez más: Los Gastos Pendejos en Facebook. Ahí la encuentran, están todos los pantallazos. O sea, si uno se mete al IFAI, yo solía hacer artículos y mostraba los pantallazos en el SDP Noticias. Y también ponía el link, y lo que pasaba es que el CISEN iba y deshabilitaba el link. Entonces dije, no, voy a guardar los pantallazos porque es evidencia, ¿verdad? Así es. Entonces, por principio, le sugiero que se metan a esto, a la página de Facebook. Muy bien. Bueno, también, dígame. No, adelante. También he estado, tengo unos volantes, y si quieren se los mando por correo a donmenfis@gmail.com. Y esos volantes están basados en los gastos estos. Muy bien. Bueno, Pomponio, ¿alguna otra joyita que nos quieras dejar para antes de despedirnos? Sí, como no, déjame ver. Instituto Mexicano del Petróleo. Hay un 4 de septiembre de 2009. 142,000 pesos en galletas. ¿Qué? Galletas. También, déjame ver, tengo aquí uno, así hablando ya de dulces. A ver, ¿dónde estás? Permíteme tantito. Sí, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, yo creo que el señor Lozano es medio dulcero. El 24 de abril de 2007, 26,000 pesos en dulces. Y así tenemos toda esta evidencia. Nada más quiero añadir acerca de qué se puede hacer. Por ejemplo, ahí en Sonora, sé que ya les he mandado a ustedes de Radio Pemba, ¿verdad? Todo eso. Uh-huh. Los pantallazos y distribuir huir volantes. Uh-huh. También el 20 de noviembre en Facebook pueden buscar, va a haber un cacerolazo. Uh-huh. Estamos organizando un cacerolazo a nivel nacional y sería la ocasión ideal para volantear. Es lo que tengo, ¿verdad? Ah, muy bien, Pomponio, y pues ten la seguridad de que por allá en noviembre haremos te volveremos a hablar, pues porque sabemos que también eres un entusiasta de la historia de México. Sí, como no. Aunque déjame darte uno último que ahorita mire. Adelante. Mira, el 9 de septiembre de 2009, Pemex, contrato de vino blanco de uva blanc, 13% alcohol, botellas de 750 mililitros. 239,000 pesos. Okay. Bueno, muchas gracias. No, en serio que da risa, pero pues es terrible, ¿no? Ver este dispendio. Sí. Y ellos dirán, bueno, pues estamos rindiendo cuentas, ¿no? Pero no se trata de eso finalmente. Sí, claro. No, Pomponio, pues muchísimas gracias y pues sigue con esta gran misión de descubrir en qué se gastan los dineros del erario nuestros gobernantes. Bueno, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Bien, platicamos con Pomponio, bien, colaborador de SDP Noticias allá en la Ciudad de México, y pues da risa, pero es terrible ver en qué se está tirando este dinero que pues simplemente en las escuelas, en la seguridad de las minas, ¿no? Debería de estarse invirtiendo, pero pues se está tirando a la basura. Con unos vinitos de los que se tomaron Rosy y yo podría vivir fácil medio año o un año, pero ¿qué más podemos decir ante esta situación tan evidente, no? Y viviendo en un país, Rosy, donde la palabra, donde las pruebas de estas palabras que nos dan esta gente que conoce y se mete pues a detalle a informarse de cómo se la dan nuestros funcionarios de este gobierno, pues es ofensivo. Ay. Es ofensivo. No sé cómo la veas tú. Así es, Martín. Y fíjate que precisamente esta semana compareció ante la Cámara de Diputados el señor Suárez Coppel. Él es director general de Pemex. Y la diputada Laura Itzel Castillo le hizo toda una llamado de atención en relación al gasto excesivo que carga él, y posteriormente vino a consolidar pues esta reclama de cómo se tira nuestro dinero, cómo se gasta en cosas superfluas. El diputado Mario Di Constanzo le hizo una intervención donde le dice: señor, se da usted vida de diva. Vamos a escuchar a nuestro diputado Mario Di Constanzo, que le dice a este señor despilfarrador lo que muchos de nosotros quisiéramos decirle. Señor Coppel, lo que le comentó hace un rato mi compañera Lauritzel es solamente la punta del iceberg. Son 57 viajes internacionales en menos de 3 años, donde usted llegó a rentar la suite en donde filman Sex and the City en Nueva York. Pagó $153 por un sándwich y unas papas fritas. Durmió donde pasaron la luna de miel los príncipes de Mónaco. Y no es falso. Aquí está. En Madrid pagó $3,177 en el Hotel Ritz. Cifra equivalente a lo que se le debe a un brasero que trabajó toda su vida y le van a dar $4,000 anuales. Y así, es una vida de excesos. Se trasladó en España a comer frutas del huerto y aquí está la factura. Es usted el director general de la empresa de los mexicanos y no una diva, señor director general. Es una ofensa a la nación, a los diputados, a los mexicanos, estas cuentas. En el Hotel Palace de Nueva York ya tiene cuenta abierta y en todas sus noches... Bueno, renta películas al cuarto. Hay hoteles que tienen un servidumbre personal en donde usted 3 días pidió que le subieran el desayuno. Somos un país donde hay 60 millones de pobres, señor director general. Es una ofensa a este Congreso. Así lo supervisa la función pública. Y por decir otro tema... Ya la función pública está investigando el quebranto en el fondo de pensiones de Pemex. Hay una investigación. Háblenos de eso, infórmenos de eso, porque por eso quieren quebrar a Pemex. Y yo le suplico, de la manera más atenta, que de esta información lea cualquier párrafo y lo niegue. Aquí están las notas. Y que nos diga si esto es cierto o no es cierto. Porque si es cierto y no puede negarlo, le pediría a usted de veras su renuncia. No tiene cara para venirnos a hablar de estas cosas al Congreso. Se lo voy a dar. Si quiere tiempo, le cedo el mío. Respecto otra vez, todos los viajes son auditados por la Secretaría de la Función Pública, por el órgano interno de control, por la Auditoría Superior de la Federación. Estos viajes que usted se refiere fueron el sexenio pasado. Pues yo lo único que le sugiero es que insiste en otra auditoría, ¿no? La regulación es muy clara, la regulación que se aplica a los funcionarios de Pemex es equivalente a los funcionarios superiores del gobierno. El equivalente es, ¿no? En algunos casos es director general, en otros casos es subsecretario. La regulación está clara, afortunadamente ustedes tienen ese instrumento auditor, que ya auditó esto. Pues no puedo más que suplicarles, bueno, sugerirles que lo utilicen. Obviamente la regulación no permitiría cualquiera de los excesos a los que usted se refiere. En cuanto a la materia de la glosa, pues no encuentro nada en cuanto a lo que se dijo. quebranto de FOLAPE, también no entiendo de qué se trata. FOLAPE es el fondo para el fondeo del pasivo laboral, para el pago del pasivo laboral. Hay un comité, hay una regulación muy clara de en qué invierte. No ha habido ningún quebranto, ciertamente, en lo que yo estuve con una responsabilidad sobre esa administración. Muchas gracias. Señor director general de Pemex, esos excesos, porque tienen fama de ser excéntrico, los cometió siendo el director de finanzas de Petróleos Mexicanos. Hace un año yo le dije a usted que usted era el responsable del quebranto de Petróleos Mexicanos. Esa es una prueba. Yo no puedo creer que haya un auditor en el mundo, por más comprado que esté, que le permita a un funcionario público rentar una suite donde se firma, se filma Sex and the City y que no le diga nada y que sea parte de sus derechos como funcionario público. No hay. No me diga que se han auditado. No se han auditado. Es lamentable su respuesta. Es triste que se ocupe al patrimonio de los mexicanos para que su director general se dé vida de diva. Pero además, se supone que hay un PMI. ¿Para qué está PMI si el director de finanzas de Pemex juega al turista mundial y al turista mundial caro? ¿Qué hace PMI entonces? Porque es una caja de corrupción, PMI. ¿Para qué quieren representaciones en el extranjero si usted va a Washington, va a Arizona, va a Nueva York, va a París, va a Londres, va a España? No son países petroleros. ¿Qué va a hacer allá? A hospedarse y a codearse con el jet set internacional. ¡Qué lamentable! Si fuera Pemex suyo, no me importaría. Pero usted maneja el patrimonio de 105 millones de pesos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia difunde una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker Colín. La función del sistema inmune es proteger al organismo de ataques de bacterias, virus y células cancerosas. No obstante, unas células de este sistema, las T y las B, algunas veces atacan a los tejidos de la misma persona que las produjo, algo semejante a lo que podríamos llamar un autogol. A este proceso se le conoce como autoinmunidad. El proceso de autoinmunidad provoca enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la diabetes tipo 1, entre otros. Existen medicamentos que atacan a estas células. Sin embargo, de la misma manera, destruyen aquellas que están programadas para atacar ya sea infecciones o células cancerosas. Aunque mitigan los síntomas de la enfermedad crónica, dejan al organismo totalmente desprotegido en contra de cualquier tipo de infección que en estos casos pudiera ser mortal. Unos investigadores sintetizaron un compuesto a base de la toxina que produce una anémona de mar. Este medicamento ataca específicamente al tipo de células que producen la respuesta autoinmune conocida como TEM, sin afectar a las células que son capaces de combatir a viruses y bacterias. Se piensa que este medicamento pueda también ser de utilidad para las personas que reciben un trasplante, ya que cuando el órgano trasplantado es rechazado, esto se debe a una respuesta autoinmune del organismo. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia. Envíe sus comentarios a cienciaunam@servidor.unam.mx. cienciaunam@servidor.unam.mx. Radio Bemba FM. Regresamos a su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve para comentarle que tenemos por acá el Regeneración del mes de octubre. Entonces, para cualquier interesado que no ha podido ir a la casa, llámenos. En este número tenemos excelentes aportaciones. Por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II nos incluye un artículo precisamente de lo que hablábamos con Pomponio, de las celebraciones y oropeles, que también hace la reflexión acerca del gasto millonario que con este pretexto del Bicentenario se viene realizando en nuestro país, y que recuerde usted muy bien, ese dinero es de usted, es mío, es de todos, y ellos se encargan de despilfarrarlo, ¿no es así, Eric? Son muy buenos para gastarlo, ¿no? Ojalá fuera para guardarlo, ¿no? Y gastarlo en las cosas que sí se deben. Pues bien, Martín, vámonos al siguiente tema del día de hoy. Sí, no hemos, Eric, este tema que tocábamos hace unos minutos con respecto a lo sucedido en Chile, pues los mexicanos no hemos evitado, o es inevitable hacer comparaciones entre las reacciones que se dieron entre el gobierno mexicano y el gobierno chileno. Esto sobre el tema de la mina de San José y los mineros ahí en Chile con esta explosión en esta mina de carbón. Con la mina de carbón, lo que ocurrió aquí en el estado de Coahuila, en Pasta de Conchos. Y pues vemos muchas diferencias con respecto a las actitudes tomadas por estos diferentes gobiernos, y es un asunto pues tan delicado y tan lamentable que nos decimos nosotros, ¿cómo allá sí se pudo, cómo acá no se pudo hacer nada, siendo que la situación fue similar? Aquí eran 150 metros de profundidad, allá eran casi 700 metros, uh-huh. Sí, allá eran... Los dos gobiernos de derecha, finalmente. Los dos gobiernos de derecha, y en las dos situaciones, pues también empresarios de mucho poder económico, y sin embargo, de repente los mexicanos como que estamos en una laguna, en un hueco, ¿no? De ¿por qué nos pasan tantas cosas malas? Tantas desgracias, ¿no? Tantas desgracias. Oigan, y algo muy criticable es que finalmente, ante la nula participación del Estado y de la empresa, los familiares intentaron con su propio recurso el rescate de los cuerpos de sus familiares. Y hace poco se hace todo un grupo de apoyo militar y policíaco para detener el rescate de los propios familiares. O sea, ¿en qué país? Decir, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Así es, y para que más nos guste, ya se va a reactivar esa mina hasta donde sabemos. Así es, pues justamente para que nos hable sobre este tema, ya tenemos en la línea al señor Raúl Villazana. Él perdió a su hijo, Raúl también Villazana Cantú, mientras laboraba en la mina 8 explotada por Grupo México, propiedad del señor Germán Larrea. Pues el 19 de febrero del 2006, y pues platicábamos, señor Villazana, pues justamente con estas comparaciones que nos resultan lastimosas a estas alturas y en este país, que un trato tan diferenciado, un trato tan pues lastimoso para nosotros y con fortuna para los mineros de Chile. ¿Qué opina sobre esta diferencia que se dieron en el trato? Bueno, mire, en el trato de Pasta de Conchos, ahí le faltó fuerza al gobierno junto con la empresa, ¿verdad? Porque ellos no, y es cierto, ha pasado lo que pasó en Chile, que se pusieron todos en unidad, entonces había sido el rescate, bueno, si no vivos, no muertos, ¿verdad? Y eso había visto desde el 2006. Porque lo estuve viendo cuando sacaron el primer cuerpo en Chile, pues me dio mucho gusto y me dio mucho sentimiento. Así es. Cuando eso pensaba yo, esto había sido en 2006, que el gobierno de empresa se había puesto de acuerdo, como se puso en Chile, se puso el presidente de Chile, en todo su esplendor y toda su gente, la comitiva de ellos que pusieron a hacer rescate, no dormían ni dormían la gente ahí, junto con los familiares, y se hicieron una gran fuerza de voluntad para sacar a esos compañeros, uh-huh, que salieron vivos. No, No podemos, señor Villasana, como usted bien lo dice, en este momento, cuando vimos en las imágenes de televisión que salía el primer minero, un momento de mucha alegría por una vida, pero también de tristeza para nosotros. Eso es lo que yo comenté con mi esposa. Eso hubiera sido en 2006 cuando el presidente o la empresa o el gobierno o no sé quién le hubieran hecho justicia para que las vidas hubieran sacado hasta sus puntos, y puntos o vivos, pero que hubieran salido para los actos de cultura, donde debieron no estar ahí la mina, ¿verdad? Así como en Chile, ¿verdad? Que salieron todos vivos. Bueno, gracias a Dios, gracias al presidente de Chile, que puso todo su empeño para seguir adelante con ese trabajo y con ese empeño, hasta que vio salir el primero y yo salir el último. Uh-huh. Oiga, don Raúl, buenos días, le habla Eric Moncada. Oiga, quería preguntarle, con motivo de este rescate de los mineros allá en Chile, aquí en México se le preguntó a Francisco Javier Salazar, que fue secretario del Trabajo de Vicente Fox, que si había comparaciones, que se podía hacer comparaciones entre lo que pasó en Chile y en México, y él decía, no, no hay que hacer comparaciones, no fue la misma cosa. ¿Qué opina a raíz de esta declaración? No, mire, este hombre, el secretario de Trabajo, estaba en el tiempo. Él comentó a los 3-4 días, dijo que están todos ya quemados. Uh-huh. Y saber qué problemas iba a suceder, ¿verdad? Uh-huh. Y no sabía si están vivos o estaban muertos. Pero él dijo que estaban todos deshechos, que había sido tantos grados de lumbre. Uh-huh. Y eso fue un derrumbe, porque la mina está en mal estado de soportar el peso de la mina. Eso fue el problema. Uh-huh. Y al frente fue en el tiempo, no sé qué, un periodista que le dijo que si había ido allá a ver la empresa, que hubiera ido allá, dijo que no, que él no había ido. Dijo, ya fuiste tú. Dijo, sí, bueno, con eso había sido, ya con eso había sido. Pero si en vez de haber ido para ver hacer presión, ¿verdad?, a la empresa, hacer presión a la empresa para sacar los cuerpos, ya como le digo, no vivos, bueno, si los cantos hubieran hecho vivos o muertos, pero hubieran salido. Ya con la palabra de él se ha hecho una cosa más grande, aunque no se presentó ni para eso, se presentó el señor presidente. Señor Raúl Villasana, soy Rosa María Rodríguez. Permítame recordarle al público que usted y su esposa doña Trini son parte de las familias de Pasta de Conchos que han intentado por todo este tiempo sacar los cuerpos de sus deudos. Usted es padre de Raúl Villanueva Cantú, y me imagino que al ver esta noticia de lo que sucede en Chile con relación a lo que pasó aquí en México, que ahora ya ni siquiera los dejan seguir avanzando en el rescate de los cuerpos, pues ustedes deben de sentir humanamente un dolor terrible. Coméntenos acerca de las familias y ustedes, en ese sentido, ¿qué le dirían al gobernante en turno, al señor Calderón, con relación a esta situación que viven ustedes? Mire, el domingo pasado, la semana pasada que salió el primer cuerpo de Chile, preguntaron todas las viudas. Entonces diciendo a ellas que eso es lo que hubiera pasado en 2006, porque de un principio la empresa comenzó a mentir, echando pura mentira, porque ellas como no sabían de minas, no sabían nada, podían decir que estaba bien. Ahora ellas que están viendo el problema que pasó en Pasta de Coche y en Chile, entonces ellas ya comprendieron, ¿verdad?, que ya ellos echaron mentira de un principio, que dijeron que ya estaba todo deshecho, como dijo Salazar. Y por eso ellas comprendieron que ya estaba todo, ya se acabó todo, ¿verdad? Pero sí, no era eso, y lo que pasa es que la empresa, junto con el gobierno, no quisieron hacer los cánceres, compañeros. Y no. Ahorita pues, están muy, las deudas están muy dolorosas en este problema, digo, es todo este problema que pasó. Yo, bien hecho, hubiera sido otra cosa, no tuviera suelta detrás del presidente, detrás de esta gente, ¿verdad? Sí. Por eso ellos pescaron con ese problema. pero así estamos para seguir adelante con este problema y todo el esfuerzo, seguir adelante junto con mi esposa para recuperar los cuerpos, ¿verdad? Yo no quiero que se quede mi hijo ahí en noche. Señor Raúl, pues con esto se demuestra que no es que no se hubiese podido rescatar a los mineros en Pasta de Concho, sino que no se quiso, hubo negligencia todo el tiempo y engaño, ¿no es así? Así es. Así es, no quisieron hacer presión para seguir con eso adelante, sino que la empresa desde un principio permitió y se quiso que se quedaran los cuerpos ahí. No sé cuál fue el problema de la empresa y gobierno, que no sé cuál fue el problema de ellos. Oiga, el problema tan grande que hicieron ellos, mentir y nunca están como van a mentir. Oiga, señor Raúl, y tenemos entendido que a ustedes ya no les permitieron continuar con el rescate que de manera familiar estaban intentando, ¿es así? Así es. Mire, yo estuve un año ahí en Pasta de Concho, en la bucamina donde entraba y bajaba los personales, ¿verdad? Y lo que estaba pasando, por menos de yo estaba presente ahí, porque ellos en una ruta hicieron. Me pusieron a mí ahí para seguir con este problema, para ver qué es lo que pasaba, si salía la gente quemada, salía pulgada, o qué es lo que salía, o lo que estaba bajando. Y un principio comenzaron a ir, la empresa comenzó a bajar material para recuperar su mina, no para rescatar los cuerpos. Entonces, bueno, por eso le dicen a ellos, digo, que miren, mintieron, digo, que están mintiendo, porque los dos cuerpos salieron dos cuerpos. Eran 65, se quedaron 63. Pero salieron dos cuerpos, y esos dos cuerpos no salieron quemados, salieron golpeados porque con el derrumbe que se vino, se quedaron aplastados, ellos estaban todos aplastados. Y los cuerpos, las personas que los sacaron, tenían las vigas atravesadas en el cuerpo. Pues, señor Raúl, esta situación de Chile no nos lleva más que a reflexionar acerca de la negligencia de la autoridad y de los gobernantes en turno. Queremos agradecerle a usted, le mandamos un saludo a la señora Trini y a todos los familiares de Pasta de Concho desde acá, desde Hermosillo, el colectivo de Radio Bemba y muchísima gente que escucha este programa. Les mandamos toda nuestra solidaridad porque nuevamente se vuelve a desenmascarar que un país donde no hay sentido humano en las autoridades es un país que va a sufrir si no hacemos algo por transformarlo. Pero aquí estamos todavía al pendiente. Yo quiero rescatar el cuerpo de mi hijo, que no se quede ahí, como le dije hace rato. Yo quiero el santo de cultura en el panteón para seguirlo bien. Muchas gracias, muy amable. Señor Raúl, le mandamos toda nuestra solidaridad y por favor transmítaselo a toda la gente de por allá de Pasta de Conchos y a doña Trini también. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos conversando con el señor Raúl Villazana, pues una entrevista pues desgarradora, a pesar de que fue ya hace bastante tiempo, en 2006... El 19 de febrero de 2006, pues la herida sigue abierta, los cuerpos siguen atrapados en la mina y este gobierno simplemente pues no se da, pues no tiene el sentido común, ¿no? De regresarle a sus hijos, a sus familiares, ¿no? Y es terrible, ¿no? Esta insensibilidad de las autoridades. Yo creo que es una cuestión de sentido humano, Eric, eso es lo que más te duele, saber que no hablamos de cosas inmateriales, estamos hablando de vidas humanas y del dolor de padres, madres, esposas, hijos, que ni siquiera han tenido esa oportunidad de sepultar a sus familiares. Entonces, pues ahí está el grado de insensibilidad de la autoridad, negligencia, que sobre todo para ellos está primero la ganancia y después las personas. Y sobre todo nos irrita, Rosy, obviamente a los familiares directos, a las esposas, a las madres, a los hijos y a todos los ciudadanos, porque el trato, vamos a ponernos en un plan totalmente pesimista y totalmente negativo, y que pudiéramos en esa lógica pensar que era inmanejable el poder sacar a los mineros, pero el trato, Rosy, el trato dado a los familiares justo reciente los días de esta tragedia, pues no se valen. Fíjate, y tan usual el concepto en la gente de derecha, decir personas humanas, y resulta que ahora ya quedaron etiquetados para toda su vida Fox con la tragedia Pasta de Conchas y Calderón con la tragedia de Guardería ABC. Nadie les va a poder quitar humanamente esa situación de vergüenza. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Sí, es una lástima de despedirnos con esta, en este tono tan, pues tan deprimente, ¿no? De lo que sucedió en Pasta de Conchos. Pero pues habrá que recordarle al auditorio que estén muy pendientes este próximo domingo para escuchar nuestro programa de aniversario. 4 años al aire y sin embargo se mueve. Para que estén muy, muy atentos, va a estar muy bueno el episodio, el programa del próximo domingo. Y mencionarles que el diputado Di Constanzo actualmente estaba en una reunión del gobierno legítimo. Vamos a tenerlo seguramente en unas dos emisiones más después del programa aniversario para hablar con mayor detenimiento acerca de la licitación 21, que pues también va a dar mucho este tema muy cuestionada también. Sí, fíjate que nosotros queremos enviar un saludo a la colonia Valderrama. Nos están llamando de allí, de la calle Ventura, de la calle Cuernavaca 195, que quieren el periódico Regeneración. Hasta allá se los vamos a llevar. Muchas gracias por escucharnos. Bien, también queremos recordarle que el 19 de octubre es Día Internacional del Cáncer de Mama. Así es que los invitamos a que inviten a sus familiares, amigas, mujeres, todas las mujeres que nos están escuchando, conócete, explórate, cuídate, acércate a una unidad de salud ante cualquier signo que se acerque a algo que es tan mortal como cáncer de mama. Tenemos un saludo, nos habló Sergio del Valle de la ciudad de Magdalena, un saludo muy cariñoso le mandamos a Sergio, él nos envía, en cambio, un saludo revolucionario y uno especial a Edna y Carlos Corrales de Nogales. También recordarles a todos nuestros amigos y a todos nuestros radioescuchas, nuevamente la dirección de la Casa del Movimiento es Boulevard Ignacio Soto, número 152, en el local 20, en la colonia Loma Linda. Y recuerden, por favor, siempre su número telefónico es el 215-3369. Vamos a agradecer también, antes de despedirnos, la cooperación y la ayuda de ERA. Por supuesto, de ERA. También a Diana por la selección musical. Recordarles nuestra página www.ysinembargosemueve.net. A los radioescuchas que estuvieron acompañando durante estas 2 horas y a todos los integrantes de la Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo. Y a quienes Pati, colaboran por supuesto, bienvenida. Para la realización de este programa, en especial a Radio Bemba por el espacio que tenemos. Y recuerden que tenemos una cita para el próximo domingo. El pueblo que quiere ser libre lo será. Los dejamos con el tango de la viuda negra. Te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5.